homenaje. Feliz fiesta de Navidad. El abuelo la vio nacer. La cogió muchas veces en sus brazos, la acarició, la meció, le cantó canciones y la besó. La llevó de paseo cuando ya empezó a caminar y cuando empezó a comprender las cosas, le decía: este arroyuelo, aquellas encinas, los robles y los naranjos, los almendros de la ladera, el manantial del balneario, las nubes y el color del cielo, son todas cosas muy bellas. Los misterios más grandes de la vida y lo que nos sirve de escalera para subir hasta la luna. Y ella, cuando ya hablaba y comprendía casi todas las cosas que el abuelo le mostraba, le preguntaba: ¿y son más hermosas las cosas de estos campos que las de la ciudad? Mucho más bellas y buenas. Y para que ella se fuera familiarizando con las maravillas de la naturaleza, de los montes, arroyos y colores del cielo, él comenzó a prepararle un sencillo regalo. Compró un cuaderno, un bolígrafo y una mochila y cada vez que daba paseos con ella por los campos, escribía algo. Lo comentaba con ella y luego lo escribía en su cuaderno en forma de poesía, a veces con rima consonantes y otras veces, número. Pero siempre lo hacía de la forma más sencilla, con palabras muy concretas y en párrafos cortos. Para que ella entendiera bien y captara la belleza de las cosas. Y cuando ya tenía escrito lo que con ella compartía y explicaba, siempre se lo leía y luego lo guardaba. Un día, ella le preguntó: ¿y qué harás con todas estas pequeñas historias que escribes para mí? Es un secreto que solo podrás saber en su día y momento. Se quedaba ella tranquila porque, en lo que más confiaba en su vida, era en su abuelo. Pero un día y otro y en cuanto lo veía escribir algo, para sí se preguntaba: ¿qué será lo que estará tramando con todos estos escritos suyos? Cada día que pasa me tiene más intrigada. Corrió el tiempo y ella creció mucho. Comenzó a ir al colegio, siempre acompañada y cogida de la mano del abuelo y lo mismo cuando salía y volvía al cortijo de la viña. Y en su colegio, el que hay justo a la altura del Paseo de los Tristes, cerca del río Darro y frente a la Alhambra, ella hizo muchos amigos. Aprendió mucho y disfrutaba aún más cuando salía al recreo y se ponía a jugar con sus compañeros, siempre con la Alhambra coronando en lo más alto de su colina. Por eso, cuando iba o volvía del colegio cogida de la mano del abuelo, muchas veces comentaba: ¿sabes lo que más me gustaría en el mundo? ¿Qué es? Que en algún momento y en esas fiestas que siempre organizamos antes de las vacaciones de Navidad, tú explicaras a todos los niños y profesores las cosas que tantas veces me has enseñado y te gustan tanto. Él callaba y meditaba porque tenía su plan ideado. Por eso, y de la mejor manera que pudo y supo, pasó a limpio todo lo que tenía escrito en su cuaderno. Luego lo imprimió y lo llevó a una imprenta para que le hicieran algunos libros pequeños, sencillos y sin fotos, pero muy bonitos. Como a él siempre le gustaban las cosas. Y un día, justo antes de la Navidad, llevó a la nieta al arroyo del balneario. Se sentó con ella frente a las aguas, sacó de su mochila uno de los pequeños libros y se lo dio diciendo: «Aquí tienes tu regalo». Al verlo ella se quedó sorprendida, miró su portada y leyó: «Arroyuelo limpio. Con todo el cariño para mi nieta». Lo abrió despacio y comprobó que en sus páginas estaban escritas todas las cosas que habían compartido a lo largo de los años. Emocionada, abrazó y besó al abuelo y luego le dijo: «Es el mejor regalo que nunca nadie me ha hecho». Aquella misma tarde y por la noche, se puso a leer el libro y según leía se emocionaba más y más, porque descubría que en aquellos sencillos escritos había muchos universos, hermosos y misteriosos, muchos ríos transparentes, aromas de flores y plantas y, sobre todo, cariño, mucho cariño por todo lo bueno y bello. Por eso, al día siguiente, en cuanto llegó al colegio, habló con su profesora y le dijo: «Mi abuelo me ha regalado el libro más bello del mundo. ¿Qué libro es?». Y ella sacó el libro de su mochila y se lo dio a su profesora. Lo cogió esta, lo ojeó y luego le dijo a la niña: «Préstamelo por un día que esta noche quiero leerlo despacio. Cuando te lo devuelva, te comento». Y tan despacio y con tanto interés lo leyó que al día siguiente, en cuanto vio a la niña, le dijo: «En la fiesta que este año preparamos para la Navidad tenemos que darle a tu abuelo una bonita sorpresa». Y toda intriga preguntó la niña: «¿Qué sorpresa?». Le explicó la profesora despacio y con detalle y aquel mismo día se pusieron a ensayar, con una ilusión tan grande que enseguida, a todos los niños y niña, les dijo: «Esto hay que hacerlo viviéndolo, poniendo en ello el corazón para que surja la belleza y emoción que mi abuelo ha dejado en estos escritos». Y como los compañeros se contagiaron del entusiasmo de la niña, leyeron, ensayaron y vivían con fuerza lo que ella y la profesora les proponían. Llegó el día de la fiesta, justo unas horas antes de la Navidad, y ella dijo a su abuelo: «Hoy te vistes de guapo y te vienes conmigo a la fiesta de mi colegio». «¿Qué fiesta es?». «La más bonita que se ha celebrado nunca y por eso es también un gran secreto». Y él no preguntó más. Se fue con ella y al caer la tarde, cuando el sol iluminaba las torres y murallas de la Alhambra, dio comienzo la fiesta. En el coligo, junto al río Darro, cerca del Paseo de los Tristes y en las laderas del barrio del Albaicín. Por eso, mirando a la Alhambra, se sentó el abuelo y en el mejor sitio para no perderse ningún detalle de las cosas que hiciera o dijera la nieta. Y esta fue la primera en salir y leer uno de los más bellos párrafos del libro. Le aplaudieron mucho y más el abuelo y luego salieron otros niños y otros. Cada uno fue leyendo un trozo del libro hasta que llegaron al final. Leyó la profesora el último párrafo, poniendo en ello tanta fuerza, cariño y emoción, que el abuelo se echó a llorar. Bajó la nieta del escenario, se abrazó a él, le llenó la cara de besos y cuando el abuelo le dio las gracias, con palabras entrecortadas, ella le dijo: «Tú has sido conmigo el mejor de todos y me has dado y enseñado lo más bello y bueno del mundo. Ahora conozco un poco el misterio de las estrellas y sé algo de la escalera que sirve para ir a la luna». Y lo mismo le dijeron la profesora y los demás profesores y compañeros. Y unos y otros comentaban y todavía se comenta que aquella fiesta de Navidad y homenaje fue, ha sido una de las cosas más humanas, bellas y emocionantes que han ocurrido en Granada, en todos los tiempos. La Alhambra y el río Darro fueron testigo de ello.